y fueron las que estableció Iván Ilich. No exigió de la vida de familia sino las comodidades de una comida en su casa, de una buena cama, de un cierto orden y, principalmente, las conveniencias exteriores exigidas por la opinión pública. En todo lo demás, solo buscaba una alegría exterior, y cuando la encontraba, sentíase agradecidísimo. Mas cuando tropezaba con la resistencia y con el mal humor, marchábase a su servicio, al medio que se había creado en el cual se hallaba a sus anchas. Iván Ilich era muy apreciado como buen funcionario y al cabo de 3 años fue nombrado ayudante del procurador. Las nuevas obligaciones, su importancia, la posibilidad de hacer juzgar y apresar a quien quisiera, los discursos públicos y los triunfos que obtenía le aficionaron más aún al servicio. Conforme iban naciendo niños, lo detestable del carácter de su mujer aumentaba. Se hacía más intolerante y más áspera, pero las reglas que se había impuesto para la vida doméstica le tornaban casi insensible a su mal humor. Al cabo de 7 años de servicio, Iván Ilich fue nombrado procurador en otro distrito. La familia hubo de trasladarse teniendo poco dinero. A Praskovia Fyodorovna no le agradaba la nueva población. El sueldo era mayor, pero la vida más cara. Añádase a esto que 2 niños fallecieron y la vida de familia desagradaba más cada vez a Iván Ilich. Praskovia Fyodorovna reprochaba a su marido todos los infortunios ocurridos en la nueva residencia. Las conversaciones entre los esposos eran generalmente sobre recuerdos de disputas anteriores y las disputas estallaban a cada instante. Los periodos puramente amorosos eran lo único que ocasionaba cierta armonía entre el marido y la mujer.